Albert tiene trabajo y me ha pedido que te acompañara. ¿Te parece bien? Leona. Es un nombre muy bonito. Dijo que estabas aislado. ¿Quieres ver a otros? ¿O tal vez una ciudad? Lo haría, pero los viajes me marean. Cierra los ojos. No he dicho para siempre. ¿Qué te parece? Que no voy vestido para la ocasión. Vas muy bien. Hasta ahora has estado pintando tu propio mundo. Este es el mío. En nuestra ciudad, que está al otro lado del lago, tenemos un objetivo común. Entonces, hay trabajo. Me gusta. Albert, por ejemplo, es como un misionero. Salva almas perdidas. ¿Como la mía? Más o menos. Las de los que no pueden llegar aquí. ¿Del infierno? De algo así. Pero no es como tú piensas. Mi trabajo, por otro lado, es con animales. Cathy es una vieja amiga. Sonidos en vuestros intestinos son el todo que se os está revelando. Hola, guapos y guapas. Bienvenidos de nuevo al universo de la radio del alma. Escucha esto con atención. Cierra los ojos y adéntrate en la música de los mensajeros azules. Tiyowé, la quietud. Esto eran unos códigos del alma enviados por Marcela y Sebastián. De Espacio Azul, Argentina, de Santa Fe. Quizá a algunos de vosotros les molestaba en los oídos ese intenso. Es un trabajo hecho desde la conexión interior. Realmente son códigos del alma que te reequilibran. En los próximos programas iremos poniendo más piezas que me irán enviando. Y aquí debajo vamos a ir escuchando La Petite Morte, una improvisación que se hizo aquí en las pupilas gustativas de Terrassa hace, no sé, unos cuantos meses atrás. Marcela y Sebastián, junto con este CD, con esta primera pieza de Los Mensajeros Azules, me enviaron también un texto, un mail, que dice: Hola Jordi, a partir de hoy queríamos compartir nuestros escritos, mensajes, sentimientos, visiones, imágenes. Algunos también le llaman canalización. Hoy abrimos esta nueva puerta de comunicación para que viaje a través de la red y expresar con inmensa gratitud los impulsos que surgen del ser. Espacio que seguiremos manteniendo desde el corazón. También te juntamos uno de los temas de nuestro CD, Luz Azul. Abrazos desde Argentina. María Marcela y Sebastián. Este texto se llama Almas de Diamantes. Antes de nada, gracias María Marcela y Sebastián por compartir con nosotros vuestra búsqueda. Todo está impregnado de luz, la luz del gran espíritu. Estamos siendo absorbidos hacia su fuego azul, en una danza espiralada sin fin. Es este un viaje mágico, eterno. Cuando nos entregamos totalmente al ejercicio del amor, es un viaje que se realiza en el corazón, donde Dios grabó sus códigos divinos. Son mensajes guardados en cristales de agua y luz en el corazón de toda la existencia. Se leen con cada respiración. Emanan destellos de colores, sonidos, aromas, geometrías y luces. Son la guía que nos conduce de vuelta a la fuente sagrada de donde vinimos. Conocemos el camino de regreso. Todos lo sabemos. Algunos tardarán más que otros en acceder a esta guía. Todos regresaremos. Todos. Estamos recordando. Mientras pasamos por el cuello angosto de un reloj de arena, hasta que todo su contenido termine de traspasar al otro lado y se dé el giro del tiempo. Mientras tanto, lluvias de bendiciones son enviadas desde el centro de la galaxia y desde el corazón de Gaia. Permanezcamos en silencio para recibirlas, para sentirlas, para que nos iluminen. Sabiduría interior, nuestros dones, nuestra divinidad, se irán revelando, paso a paso, inexorablemente. No temas, estás siendo bendecido. Respirar. Respirar. Respirar. Y sentir. Son la llave maestra que abre los portales hacia la nueva tierra. Ya no hay secretos. Revelación tras revelación recibimos día a día para armar el rompecabezas del paradigma futuro, donde cada uno es una pieza única y sagrada, y donde el planeta Tierra es el hermoso escenario de esta gran obra de Dios. ¿Sienten el llamado de la Madre Tierra? Como a gritos nos pide amor, compasión, armonía, paz, tolerancia, respeto. Como toda madre desea que sus hijos vivan en hermandad, nos implora unidad, perdón, reconciliación. Su lenguaje es poco comprendido. Los seres sensibles pueden oírla. Nos habla con el sonido del viento, con el canto de las chicharras, con el vuelo de los pájaros, con el aroma de las flores. Nos habla sin cesar, cuando nace un niño o crece una simple hierba. Nos habla a través de la lluvia y del río. Su lenguaje es una caricia. Solo hay que contemplar, contemplar, contemplar y sentir y vivir los rituales que nos enseñan. Hasta que no aprendamos a sensibilizarnos con su voz, se manifestará con más fuerza. Así parece que escuchamos. Cuando ella tiembla, cuando la voz de sus ríos nos ahoga, así sí. Es la forma que han elegido muchos, y entonces, de esa manera, se despierta la compasión, la soledad. Solidaridad, la voluntad de servir en común, unidad. En esas situaciones límites emerge el espíritu con toda su fuerza y esplendor. Qué maravilloso que muchos entendamos su lenguaje. Por eso sabemos que todo está en orden divino. Aunque la realidad física que nos rodea nos muestra el caos, sabemos que todo está en orden divino. Se trata de aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos físicos nos muestran y hacer visible lo invisible. Hoy, más que nunca, es necesario moverse con la intuición, con la plena confianza de nuestra guía interior. El planeta seguirá viviendo situaciones dolorosas, de conflicto y caos, mucha confusión. Su kundalini se estremece y libera patrones muy, muy antiguos para que desaparezcan todas las estructuras, sistemas de orden interno y externo que no respondan a las fuerzas superiores. Se está probando nuestra fe. Catástrofe significa prueba de fe. ¿Se han preguntado en estos momentos si confían verdaderamente en este proceso de gran purificación que estamos viviendo todos los seres de este planeta? ¿Son capaces de entregarse desde el corazón y ser la manifestación del Espíritu? Sí. Sabemos que la respuesta es sí. Adelante, no estás solo. Infinitas fuerzas luminosas nos cuidan, protegen y guían. Somos un corazón único, latiendo al ritmo de la voluntad divina, al ritmo de lo inesperado. El desafío es grande, lo sabemos. Debemos mantenernos en amor, serenos, en nuestro centro, cuando todo alrededor se derrumba. Es posible. No es una utopía, ni el sueño de unos pocos. Es el sueño que despierta para convertirse en realidad y nos saca de la ilusión. Es el sueño que vive eternamente en el pulso de los corazones valientes, en los corazones que se atreven a cruzar el velo. Muchos estamos tejiendo la trama de esta red dorada, sintonizados por hebras invisibles de luz, unidos en el pensamiento y el sentimiento de un único propósito: instaurar el plan de Dios en la tierra. Somos almas de diamante, proyectando rayos de colores luminiscentes. Decidimos acompañar el nacimiento de Gaia. Estamos aquí recibiendo y transmitiendo los códigos de luz de la nueva tierra. Mi corazón es tu corazón. una invitación a que regreses a tu esencia, a que te atrevas a dar el salto hacia una vida más auténtica y verdadera, una vida más pura, a que seas parte del mandala que se está gestando. Es una invitación a dar juntos el salto al vacío. Es en ese instante que las alas se despliegan y te permiten volar hacia tu libertad interior. Porque en ese momento podrás comprender, hacer carne, lo que está escrito en los libros sagrados, lo que aprendes en talleres y cursos, lo que muchos seres iluminados por miles de años han transmitido. Aquí y ahora, permítete vivir esta gracia. Te corresponde. Si lo deseas y lo pides con firmeza, así sucederá. Este estado de gracia te pertenece. No hay que alcanzarlo, no hay que buscarlo, porque es la naturaleza de la vida y nuestro ser navega en ella. Y hoy tenemos la oportunidad de precipitar todos los cambios necesarios para recuperar este estado. Recibe este regalo. Abre el corazón y tus brazos y recíbelo. Está sucediendo ahora. Ser parte de este sueño donde te convertirás en un templo viviente y el sonido de tu alma resonará en todos los universos afinándose a las almas de todos los seres de buena voluntad unificados para crear juntos una sinfonía cósmica, una exhalación de luz, un elixir dorado capaz de inundar de paz, amor y compasión cada átomo de vida. pienses, solo suelta. Empieza desde dentro. Cuanto más desde dentro la hagas salir, más te limpiará, más te hará recordar quién eres. Hazlo ahora. De verdad, ahora estamos. Yeah. inquietud. Nuestra madre del clan del quinto ciclo lunar enseña a los humanos a entrar en el silencio y a alimentar sus corazones hambrientos. El alimento del corazón es el deseo apasionado de crear, de ser, de entender, de amar la vida y de continuar creciendo. Redescubrir.

Gracias, Apístolo. Ulises. A Marcela y Sebas, de Espacio Azul. A Mar Pulido. Y Rubén Laoz, me parece, de memoria lo digo, de La Petite Mort. Y a todos los seres de luz azul. ¿Qué han hecho? Que la radio del alma haya ascendido un escalón más. La semana pasada tenía que pasar el décimo escalón a la escalera, de la escalera de las tierras de las maravillas de Id. Y me lo olvidé. No fue casual. Hoy del alma ha ascendido hasta ese décimo escalón. Si tienes los poros abiertos, si has compartido realmente de corazón este momento, sabrás a qué me refiero. Me he quedado listo de papeles, ¿eh? Cuando uno entra en estos trances, lo que le apetece después es silencio. Pero como estoy contigo, seguiré compartiendo. Acabas de escuchar hace un momento a Orbital Dingo, de Australia. Upside Down. Los textos que está leyendo de los indígenas, de los indios americanos. Es de un libro, La medicina de la tierra, de Jamie Sams. La editorial Integral. Y los textos de audio de la película que estás escuchando también desde el principio, es Más allá de los sueños. Todo está conectado. Y te doy mi palabra, que venía cansado, no sabía qué iba a hacer. Había estado cogiendo una cosa de aquí, otra cosa de allí. Y hoy la vida me ha dado la gracia de poder unir todas estas piezas para ti. Una parte también para demostrarte de que si fluyes, si te dejas, si abandonas, si abandonas los miedos, las vergüenzas, este tipo de mantralizaciones que he escuchado antes, este esta flipada, sí, que sale de dentro, Es algo con lo que en los últimos meses he estado utilizando para conectar con mi interior. No he hecho ningún curso de mantras ni nada. Pero un día estaba conectado y empecé a jugar con las vocales. Así. Perdón. Y llegó un momento en que empecé a escuchar más la vibración que el sonido. Y después, a partir de ahí, empecé a hacer fluir esa vibración, para arriba, para abajo, para adentro, y experimentando, que es la forma en que realmente llegas a conectar con tu ser interior. Llegué a conocer esta herramienta, que como mínimo para mí es muy fácil, y de verdad que yo soy un cazurro espiritual. Me cuesta conectar, pero hay veces. Hoy, esta mañana, me había levantado muy mal, de verdad, removido, con la mente disparada, y al final me he sentado en la montaña. Pero esto, ahora no estoy en la montaña. Se puede hacer donde te dé la gana. Te sientas. Y si te da vergüenza hasta a ti mismo, a ti misma, de escucharte, es igual. Empiezas a vibrar solo con la boca cerrada. Y vas respirando. Cada vez intentas que la vibración sea más larga. Intentas estabilizar ese sonido. Los sonidos más bajos son los que te conectan con la tierra. Los sonidos más agudos te conectan con el cielo. Gracias. Muchas gracias por esa atención y ese aplauso. Espera, que se me pasa. Mira que hace un momento decía, ¿y ahora qué voy a decir? Pero la fuente sigue brotando. Vamos con otro trocito de esta improvisación de La Petite Mort en las pupilas gustativas de Terrassa. ¡Oh! Gracias por escucharme, de verdad. Mientras hablo contigo, sigo aprendiendo. Juega con la vibración, con la danza, con el arte, con la pintura, con todo lo que sea crear. Yo lo he encontrado aquí, a través de esta vibración, pero es igual. Tú a lo mejor tienes que construir torres Eiffeles con palillos. ¿Por qué no? Desestructúralas y hazlas como te dé la gana. Ahí está, la búsqueda es muy fácil, es solo convertirte en niño, en niña, y después atreverte. Yo, lo creas o no, soy vergonzoso, me cuesta mucho, Y estoy aquí. Y te tengo mucho respeto también a ti. O sea que no estoy haciendo gilipollas porque paso de todo, sino que intento estar lo más cerca posible de ti. Y como estoy cerca, y en una parte ya te conozco, me atrevo a jugar. Perdón que tengo, me parece un constipado por aquí en medio. A ver, ¿qué dice este? ¿De verdad estoy aquí? No sé a qué te refieres. ¿A si sigues teniendo cabeza o manos? En parte. ¿En serio? ¿Y si perdieses tus piernas, seguirías siendo tú? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué es el yo? Mi cerebro, supongo. ¿Tu cerebro? Eso es una parte del cuerpo, como tus uñas o tu corazón. ¿Por qué el cerebro es tuyo? Porque es como una voz en mi cabeza. La parte de mí que piensa, que siente, que es consciente de que existe. O sea que si eres consciente de que existes, existes. Por eso sigues aquí. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Vámonos un ratito a Córdoba, Argentina. Con nuestro maestro particular, Daniel Héctor. Un abrazo, Daniel. Un abrazo para ti. Para ti que estás ahí, a mi lado. Un beso. Thank you. siempre tienes a tu alrededor, a tu alcance, las piezas necesarias para hacer un strike. ¿Sabes por qué elegimos otro aspecto, los niños, yo? Porque el aspecto no cuenta, somos igual de buenos. No, para evitar los anticuados roles de autoridad. ¿Quién es el profesor? ¿Quién el padre? Eso nos impide ser lo que somos para los demás. Estamos volando. Proyecto de las ondas de luz, Light Wave Project. Otro de los clásicos de la radio del alma. Una de nuestras bases. Una pista espacial sobre la que volamos de vez en cuando. Gracias, Bernard Lamb. Del otro lado de la línea del olvido, por Julio Andrés Pagano. Escribía: hola Jordi, acá te envío lo que habíamos olvidado y un ángel me recordó. Te mando un abrazo muy fuerte, lleno de paz, luz y armonía. Yo te lo traspaso a ti, que estás ahí, justo a mi lado. Un abrazo muy fuerte, lleno de paz, luz y armonía. Estás muy cansado. Tus fuerzas tambalean. Las dudas te acechan al punto de descreer de tu misión. Se anuncia la llegada de un nuevo reino. Tendrías que estar celebrando. Pero en tu rostro hay más lágrimas que sonrisas. La pesadez se adueñó de tu cuerpo. La energía vital parece haberte abandonado. Seguís dando pasos solo por amor a la luz. Tu corazón no se entrega. Sé que estás necesitando una cuota extra de esperanza. Por eso te escribo. Co-creamos este instante. Nuestras almas programaron del otro lado de la línea del olvido esta particular forma de volvernos a encontrar. Ninguno de los dos previó la importancia de este encuentro. Nos reímos a carcajadas cuando, segundos antes de encarnar, nos pidieron que incluyamos esta cita para infundirnos ánimo. No la creíamos necesaria. Consideramos que nuestros espíritus experimentarían la densidad de la materia, pero no olvidaríamos nuestra verdadera esencia. Al vernos tan confundidos, hoy un ángel se apiadó y me recordó al oído sobre la posibilidad de este encuentro. No importa si no crees lo que te digo, solo necesito que me escuches. No puedo verte, pero sí sentirte. Estás extenuado. Sentís como si remaras contra la corriente. Una catarata de estupidez humana golpea sobre tus espaldas y te impide avanzar. Te cuesta aceptar que la gran mayoría de las personas se sienta cómoda viviendo en la inconsciencia y la insensibilidad. Ellos no te comprenden. Se muestran tan seguros con sus pseudas verdades que a veces pensás que tal vez el equivocado sos vos. Es cierto que tu cuerpo siente el cansancio por tanto peregrinar, pero lo importante es que tu llama interior se mantiene viva. Es eso lo que cuenta. Eso es lo que marca la diferencia. Esparcí tu amor por la vida. Continúa ayudando. Seguí sembrando. La bandera de la esperanza tiene que seguir flameando. No la pueden derribar. Que hoy tu pecho se infle de nuevo para gritarle al mundo que a pesar de todo, se puede. Se puede. Sé que cada día tienes que juntar coraje para seguir sobreviviendo. Es comprensible que te duela el corazón. No es fácil moverse en medio de tanta violencia sin sentido. De todos modos, seguís y seguís. Valoro tu constancia. Siempre fuiste de los que nunca se entregan. Tu pasión no se apagará jamás. Conozco tu espíritu. ¿Acaso crees que mi realidad es diferente a la tuya? Al escribirte, también me escribo. El ángel me ayudó a recordar. Ambos sabemos que estamos dispuestos a dar nuestro 100% para ayudar a transformar la realidad. Cada vez somos más. Ánimo. Tu vibración hace que también otros se pongan de pie. A lo lejos veo que se ilumina otra parte del camino. Debes ser vos, eterno amigo, que ya terminaste de leer este mensaje y sentís que tu corazón estalla de felicidad, al igual que el mío, por reencontrarnos, aunque sea de este modo. Gracias por estar, por seguir y por no bajar los brazos. Nos vemos

consideran imposible es lo que nunca han visto. Voy a poner, nada, el primer capítulo de unos textos de un diario que estaba escribiendo hace más de un año y pico, cuando pensaba que todo esto era una locura, cuando estaba aterrado por todo lo que me estaba sucediendo, por esa rotura de estructuras mentales que te llevan a un espacio, a un nuevo espacio de felicidad, de coherencia, aunque esté fuera del sistema establecido. Lo leerá una máquina, una del sistema Ciudad de la ONCE. Hace gracia ver cómo las máquinas tratan de suplantar el espíritu humano. Bueno, no hace gracia, pero bueno, es para reírse. Ya, esto escucha, ya verás. A ver si consigo. Espera, que si no lo voy a meter uno encima del otro. Aquí. Ahí. A ver. Lleva temporal de un jodido loco. Lilo. Uno. Tendré que dejarlo a palo seco. Quería meterle una base debajo de música, pero se me queda muy fuerte. Es igual, así será más frío y... Es que de verdad, esto de la tecnología es una utilidad muy buena. Pero hay veces que se te pone la piel de gallina. Ahí va. Diario al temporal. De un jodido. Loco. Lindo. Uno. ¿Cómo coño se empieza una historia de amor y de luz cuando la impotencia, el dolor, la rabia, la ira y el odio te estrujan las entrañas? A ratos me siento en el cielo. Poco después, regreso a mis infiernos. Es una lucha de titanes. Lo único desagradable es que esos dos jodidos titanes se pegan de hostias en mi interior. Joder. Vaya puta tortura el camino de la iniciación. Lo único que he entendido, sin lugar a dudas hasta ahora, de la vía de la iniciación, es que, una vez traspasado el umbral, ya nunca más podrás volverte atrás. Y de verdad que son tantas las veces que me gustaría volver a ser como los demás, como ocasiones en las que me siento completamente lleno al compartir mi realidad con los ángeles y los demás seres buenos. Así oso empezar este texto. Oso de osar, no, de animal peludo. Un texto que deseo que llegue a todos los rincones del planeta. Pero que todavía deseo más, que me ayude a materializar, en mí mismo, ¿quién realmente aspiro a ser? Un humilde ser de luz, un pequeño sol que ilumine el dolor que percibo a diario en los demás. Y que conste que quiero ayudar a los demás a ser feliz únicamente por egoísmo, solamente para poder ser feliz al completo, porque todos somos uno. Si tú eres feliz, yo lo soy. Cuando tú resplandeces de alegría, yo también lo hago. Si tú lloras y sufres, también lloro y sufro yo. Es así de simple. Y así de complejo. No deseo hablar de Hermes Trismegisto, ni de los físicos cuánticos, ni de filosofías orientales, ni de religiones, ni de plantas alucinógenas, ni de estructuras mentales, ni de Matrix, ni del amor incondicional, ni del verdadero espíritu de los hippies, ni de tantas cosas que he leído, experimentado, vivido, respirado. Sencillamente deseo escribir para llegar a estar en paz de una vez por todas. Pero ¿cómo coño se consigue eso cuando la realidad es un asco y una bendición a la vez? ¿Y dónde está Dios? Allá arriba. En algún lugar, gritando que nos quiere. Pero aquí no le oímos, ¿sabes? Nomi, desde Brooklyn. Lost in Last. Lost, baby girl, she lost it all, leaving her nine to five. Had a sniffing line for line, just to feel she's alive. Beauty for the love and the rough for sex, wouldn't let her die. Lost the lust, lost the lust. Coño, estoy aquí flipando y me olvido de la musiquita. A ver, va, te voy a poner también. Ya casi iremos para el sobre, como dicen los andaluces, no, a dormir. Pero antes escucharemos primero a April Dewin, Bass Baby, otra también de las primeras creadoras musicales que aparecieron aquí por la Radio del Alma. Y acabaré cerrando, como siempre, entre comillas, el programa con el décimo escalón a la tierra, de la escalera a la, de la tierra de las maravillas, Dave. Empecemos primero con April Dewin, de Canadá, y Bass Baby. Put your hand Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos... Pues vaya. Aquí, tocando botoncitos, ya me he cargado a Morfeo. Bueno, como ya te lo sabes. Bueno, va. Dejámoslo que acabe su discurso. Ahí estamos, en Matrix. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Tú eres Neo. Profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba. Mírala. Congélalo. Vaya, rebotar. La radio del alma es un faro de luz interior en el inmenso océano mediático. Anota la posición en tu cuaderno de bitácora. La radio del alma.blogspot.com y navega con nosotros hacia el horizonte de la nueva conciencia global. No importa la potencia ni la envergadura de tu navío, en la travesía todos somos necesarios. Únete a la flota de la guerrilla del verdadero espíritu humano. Siempre digo, tienes las puertas abiertas de la radio del alma. Si quieres participar, si quieres enviar cualquier historia que sientas, tus creaciones, tus propuestas, lo que te dé la gana, escribe a la radio del alma @gmail.com. Y si no, también si entras en la página web, en laradiodelalma.blogspot.com, encontrarás allí un pajarito muy bonito de odeo en una nubecita de color naranja donde pone send me a message, envíame un mensaje, envíalo y lo escucharemos todos. Allí ascendemos, hacemos el último esfuerzo para subir el último escalón de la escalera a la Tierra de las Maravillas. Y aquí nos quedamos, en la Tierra de las Maravillas. A partir de la semana que viene, empezaremos a caminar por este nuevo universo de luz contigo. Y así iremos viendo. A ver quién aparece. A ver quién vive aquí. Un beso, otro. Un abrazo gigante de corazón. Y seguimos conectados. Permanentemente. En la zona invisible. Que nos envuelve. Hasta ahora mismo. No. Yeah!